Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos ahora sí desde los estudios de Radio Roja aquí en la provincia de Córdoba con este Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Y tenemos en este momento el espacio de la columna de Agencia para la Libertad. Entonces estamos en comunicación con Cuña Barete de Agencia para la Libertad. Buenos días, Cuña. Mariano te saluda. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Cuñán Baretés. Cuñán Bareté, muy bien, discúlpame. Bien, quedó claro. No hay problema. Bueno, un gusto tenerte aquí en el Enredando las Mañanas, así que bienvenida. Bueno, y contanos un poquito qué nos traes para el Enredando de hoy. Bueno, en realidad empecé a escribir una nota para agencia, ¿no? En relación, digamos, a lo que tiene que ver con el mes del orgullo, ¿no? A grandes rasgos. Y yo por mi parte, digamos, o sea, escribo desde la agencia, desde mi identidad, o sea, mi identidad afro-guaraní, anticolonial, antirracista, antipunitiva. Entonces, desde ese lado, digamos, era una necesidad de empezar a pensar quizás el mes del orgullo. Y digamos, diversidades ancestrales, ¿no? Sexogenéricas en relación a Corrientes. Uh-huh. Yo estoy ahora en la provincia de Corrientes, yo vivo acá. Y digamos, desde esos quizás espacios que uno habita acá y que se empieza a ver, digamos, un determinado discurso, por ejemplo, en que hay que la diversidad está llegando a una provincia conservadora, ¿no? A partir, digamos, de diferentes cosas que se van haciendo. Y eso es un discurso extremadamente blanco, colonial, uh-huh. Que niega, digamos, toda una realidad de diversidad que hay en la región y de la cual nuestros ancestros y ancestras han generado una cierta resistencia. En este texto que va a salir, espero que hoy, en agencia, se llama El cis heterorracismo llegó con Colón y en el Tarahui con las misiones jesuíticas, lo que busca es un poco, digamos, eso, empezar a cuestionar, digamos, que bueno, que la conquista y colonización no fue solamente un saqueo, digamos, a nivel económico, una imposición de una lengua, ¿no? Un desplazamiento territorial que seguimos viviendo, sino es que realmente hubo maneras de pensar, de vincularnos, de autopercibirnos, que no estaban acá. Uh-huh. Sí. Cuña, escuchaba cuando hablas de Colón, ¿no? El colonialismo y todo eso, está la Iglesia Católica con su bandera siempre en todo lo que implica esta imposición, ¿no? Claro, y además lo que tiene, digamos, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, algunas zonas que limitan, digamos, con el río Uruguay en Brasil y gran parte del Paraguay, es que las misiones jesuíticas no son cuestionadas como espacios de encarcelamiento. O sea, yo creo que cuando pensamos, digamos, en la cárcel moderna, ¿no? En la cárcel que quizás nos vinculamos desde un Estado nación argentino, hay, digamos, espacios en otros territorios que han cumplido esa función de cárcel, ¿sí? Y de disciplinamiento de los cuerpos, de la sexualidad, de lo que se consideraba que era ser mujer, que era ser varón, en una sociedad o en una identidad como es la guaraní, que no lo tenía, digamos, así, ¿sí? Esa, digamos, es mucha de los cuestionamientos que desde quienes nos consideramos antirracistas y que debatimos, digamos, discursos coloniales, señalamos, digamos, no, bueno, o sea, que haya, digamos, ahora un movimiento que está hablando, digamos, de que hay que incluir, bueno, quizás nosotros, quienes nos percibimos desde otro lado, tenemos que recuperar más que adquirir, ¿no? Uh-huh. nuevos discursos. Y además, digamos, porque en sí, no, bueno, no sé si saben, ¿no? Pero digamos, en lo que es el mes del orgullo, en realidad es en conmemoración a los disturbios de Stonewall, que son llevados adelante por una mujer trans negra trabajadora sexual, que fue Marsha Johnson. Y esto inicia, digamos, con un piedrazo a la policía, ¿sí? Entonces, digamos, desde la actualidad, los discursos anticoloniales y antirracistas están señalando esto, bueno, basta de ese nivel de invisibilización que hay en el mes del orgullo, de otras maneras de pensar, de otras maneras de sentir, de otras maneras de vincularnos, que no pensaba el binarismo de género, que no pensaba la heterosexualidad, que no pensaba la monogamia como normalidad. Uh-huh. Creo que lo más quizás trágico de todo lo que empieza a suceder en sí, en todo lo que es el contexto correntino con las misiones jesuíticas, o sea, es que genera, digamos, lo que se conoce hasta la actualidad, ¿no? Como esa diáspora, como esa migración forzada, ¿no? De aquellas personas que en este nuevo contexto de tanta violencia, de tanto control producido por la colonización, no encontraron lugar. No sé si se entendió algo de lo que estaba hablando, porque... Sí, se entiende. Bueno, personalmente lo interpreto siempre, como te decía, desde la imposición de la Santa Cruz, ¿no? A través de la Iglesia Católica, cómo se ha ido deformando todo esto hasta la cultura que hoy somos parte, ¿no? Incluso la familia como institución legal del Estado, ¿no? Hoy ejerciendo un montón de, claro, normativas, ¿no? Claro, sí. Más, digamos, las misiones jesuíticas son un espacio, digamos, vinculado a lo religioso, que tiene muy muy buen prestigio, digamos, o sea, porque, bueno, en teoría no te asesinaban, ¿no? O sea, como quizás sí pasaron en otros lugares en América, o sea, no es lo mismo para nada. Pero sí ha cumplido, digamos, un lugar de cárcel y de control y de disciplinamiento de identidades. Y yo creo que a veces cuando se señala Corrientes como una provincia tan conservadora, bueno, hay que empezar a rastrear, bueno, cómo estos lugares de encarcelamiento, de control, ¿no? Desde el punitivismo, desde la violencia, desde el destierro, han llevado a eso. También en sí, en lo particular, una de las cosas que me interesa como resaltar es que los misioneros, o sea, los que se llamaban los padres de la Iglesia de las misiones jesuíticas, no pudieron desde un inicio luchar contra esto. O sea, tuvieron que esperar más de 100 años desde que se establecen las misiones en el territorio para intentar luchar contra algo que era demasiado normal, ¿sí? Y es a partir de 1661 que en realidad ellos inician, digamos, o sea, políticas de destierro, de violencia explícita, de señalar esto. Antes lo tuvieron que tolerar porque era la normalidad, ¿sí? Porque también no era la normalidad los vínculos monogámicos, y quizás querían luchar contra eso, o se daban cuenta de que las mujeres tenían mucha más relevancia de lo que ellos podían llegar a tolerar, y generan los que son los Cotiguazú, que son espacios exclusivamente de las misiones destinados al encarcelamiento de mujeres. Entonces, creo que esa desde mi lado es como pensar una cuestión anticolonial y de debatir todo el tiempo, digamos, esas imposiciones que parecen que son normales o naturales de nuestros territorios, y que en realidad son discursos que hay que empezar a desarmar, digamos, y desarmar también la violencia y señalar, digamos, o sea, las misiones jesuíticas como espacios extremadamente violentos, que si bien no llevaron adelante matanzas en determinados territorios así masivas, ¿no? Han sido cómplices y funcionales demasiadas violencias y persecuciones. Claro, sí, como que los jesuitas llegan como para menguar un poco toda la violencia de los asesinatos que se venían dando, ¿no? Pero en realidad es parte funcional a todo el mismo engranaje que nos lleva a una actualidad también como la que estamos, más allá de que... Sí, en realidad se da como las dos cosas, digamos, o sea, porque no es que todas las personas guaraní o todas las comunidades guaraní se vinculan con las misiones jesuíticas de manera no. Hay momentos, digamos, en los que por esto que decía hace un rato, ¿no? Las misiones no pueden tomar adelante políticas contra la diversidad ancestral porque están luchando contra otros movimientos indígenas de resistencia, por ejemplo, a la espiritualidad, por ejemplo, contra la monogamia, contra la poligamia en realidad. Entonces, digamos, es como que tienen demasiados frentes y todo eso como que no se evidencia y muestra. También está que hay muchos hermanos y hermanas que han resistido metiéndose cada vez más adentro de la selva y el monte. O sea, la resistencia se dio desde muchos lados diferentes. Lo que pasa es que no se menciona, digamos. O sea, es el poder que tiene hegemónico, digamos, de generar un discurso único. Sí, fueron, como vos decías, fueron refugiándose en el monte, pero sabemos también la cantidad de incendios, por ejemplo, que hubo en los últimos años en todo Sudamérica. Eso también tiene como un tiempo, ¿no? Tiene un coto, parecería incluso. Sí, digamos, acá los incendios, digamos, en Corrientes, en específico, fueron cuando... En este verano, digamos, fueron en realidad en su gran mayoría, quizás 90%, a plantaciones de pino y eucalipto. O sea, no era selva, no era monte, no era nativo. Y en realidad, digamos, la zona donde hoy en día hay bastantes comunidades que quizás tienen un cierto resguardo es en la zona de Liberá, en las islas de Liberá. Así que, pero digamos, sí, digamos, uno por ejemplo ve Paraguay, ve Brasil y toda esa zona, o sea, mucho fue desmontado y es soja. Este viernes que pasó, en lo que es toda esa zona, digamos, de Brasil que limita con Paraguay, se mataron directamente indígenas guaraní, caiguá, porque están recuperando territorio. Entonces, esos lugares, digamos, que también eran de resguardo, quizás ya no quedan tanto, entonces se toma una política de recuperación territorial que mismo es silenciada. Parece que hay una indignación también que es determinada, así como selectiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos indignamos un montón por Floyd, pero cuando... hay asesinatos en marcos racistas en América del Sur, cuesta un poco más. Bueno, Cuñado, muy, muy interesante todo lo que nos estás trayendo al programa de hoy. ¿Hay algo más que nos quieras contar del informe que está por salir, que está por publicarse? No. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno que pudimos coordinar finalmente para la charla y espero que hablemos pronto. Bueno, muchísimas gracias entonces por la nota y estamos en contacto, ¿eh? Dale, abrazo, saludos a todos. Chau, chau. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.